Buenas, ¿qué se le ofrece, señora? Te traigo escoba linda y barato, escobillón. Te dejamos la posta en este segmento. Segmento. Dulce de membrillo, manicuí, dulce de mamón, banana carapé, remedio yuyo. Frutilla, pico, ¿no tenés con dulce? Daré coy, patrona. Y bueno, otro día, gracias. Retina indígena en imágenes. En imágenes. Buena suerte. Vamos, mi hijo, vamos, agarra toda la bolsa, agarrale al perro, agarrale al gato, agarrale al loro, dale, llámale a tu hermanita que viene allá, dale, agarra la canasta, trae también ese, dale, ya jaca tú. Maitei, Baella Pa, Yerera Rubén, Jae Aba Guaraní. Mi nombre es Rubén y pertenezco a la comunidad Guaraní Tabacal. Algunas películas cuentan las luchas que llevan adelante nuestros pueblos. Una de ellas es el documental Yaipota Ñande Iwi, Queremos Nuestra Tierra, que fue dirigida por Lorena Riposati. Esta película trata sobre el reclamo de nuestra comunidad guaraní por la recuperación de 3.500 hectáreas de un monte llamado La Loma. Está ubicado en Hipólito Yrigoyen, en Salta, y donde vivieron cientos de familias guaraníes desde siempre, con sus viviendas, con sus cultivos y hasta con algunos cementerios que se encuentran al día de hoy sin poder ser visitados. Nuestro reclamo es ante el avance de una empresa azucarera, el ingenio San Martín del Tabacal, también de Hipólito Yrigoyen, que nació en la década del 20 y que en poco tiempo empezó a crecer y a expandir sus tierras de cultivo, desalojando a muchas de nuestras familias. En el año 94, el ingenio azucarero pasó a manos de una compañía norteamericana con su sede en Boston y comenzó a expandir sus cultivos con máquinas industriales, hasta que en el año 2003 intentó avanzar por sobre nuestras tierras de La Loma, donde se produjo en noviembre de ese 2003 el último desalojo, que fue ilegal, violento, hacia cientos de familias, que terminó con la detención de 24 hermanos guaraníes. Ante la denuncia individual por parte de la empresa, nuestros hermanos se defendieron legalmente como comunidad, lo cual terminó con su liberación, lo cual también dio el comienzo de una serie de reclamos que terminó a las pocas semanas con una marcha en la ciudad de Buenos Aires con 400 personas acompañando. 4 meses después de ese último desalojo, en el 2003, un grupo de activistas escrachó a la empresa norteamericana en plena ciudad de Boston, en la reunión de sus accionistas, mostrando fotografías de los guaraníes desalojados de sus propias tierras en Salta y desplegando un cartel detrás del presidente de la empresa con la palabra culpable. En julio de 2005, un par de años después, se reunieron dirigentes de otras comunidades, madres de Plaza de Mayo, militantes y estudiantes en la ciudad de Yrigoyen para marchar junto a nuestra comunidad hacia los 7 kilómetros donde estaba ubicada la entrada del ingenio de la empresa para hacer oír nuestro reclamo. Un año después se estrena el documental Yaipota Ñande Iwi, Queremos Nuestra Tierra, donde gran parte de todo esto quedó registrado. Al día de hoy, la medida de no innovar, dictada por un juez en el 2007, continúa, igual que nuestra lucha por recuperar nuestro territorio y nuestros derechos.